Hola, soy Naila Ortiz de Barranquera, Chaco. Saliendo de primaria me tuve que ir a Resistencia y había una pintura, creo que es un colegio donde está esa pintura y es una bicicleta. La verdad que siempre que paso por ahí hasta ahora me acuerdo de ese momento porque fue muy lindo. No sé, me acordé de muchas cosas de cuando era más chica. Esa bicicleta tuvo algo significante en ese momento. No sé por qué, pero se me vino un montón de cosas a la cabeza. Así, imaginación, fantasía, todo lo que tenemos nosotros, los jóvenes. Y bueno, fue muy lindo y cada vez que paso... No sé si acá los chicos de resistencia, el que pase por ahí lo va a reconocer, porque esa bicicleta está tan bien pintada en ese mural que parece real, es como que si alguien la hubiera dejado ahí, se hubiera comprado ahí a la vuelta. Es esa bicicleta, no sé, es como una bicicleta que la haya tenido cualquiera cuando empezó a crecer, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de mis ofrendas para ofrendas urbanas.